Números capítulo 3, versículo 39, es obvio que algunas partes de su dedicación fueron hechas por medio de una representación simbólica. Es decir, sólo algunos de ellos como representantes, en vez de que fueran todos los levitas, estuvieron involucrados en forma directa e inmediata. Lo fascinante aquí también es la idea de que los levitas, después de que fueron limpiados y rasurados en todo el cuerpo, y después de que ofrecieron una ofrenda por el pecado, Números capítulo 8, versículos 7 y 8, ellos mismos fueron llamados una ofrenda, versículo 11. Ciertamente, esto no tenía nada que ver con un sacrificio humano. En cambio, daba la idea de dedicación, de consagración y de reconocimiento de que esos levitas tendrían una obra que hacer en favor de Israel, haciendo por ellos lo que ellos no podrían hacer por sí mismos. Esto se ve aún mejor cuando Moisés dijo que pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas, versículo 10, reconociendo que estas responsabilidades habían pasado a los levitas. La tribu, como un todo, fue ofrecida como un sacrificio viviente a Dios, quien a su vez les daba como un regalo este ministerio especial en el santuario en reemplazo de los primogénitos, a quienes ellos ahora representaban. Recordando los principios vistos en esta ceremonia, ¿cómo podemos comprender lo que Pablo dice en Romanos, capítulo 12, versículo 1? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo podemos ser un sacrificio vivo? ¿Qué significa eso en nuestra vida diaria?